Muy buenas tardes, estáis aquí en Bacanal Musical como cada miércoles de 9 a 10. Bueno amigos, vamos a empezar hoy con la banda, esa gran banda de rock que era Barón Rojo. Y la verdad es que este single no está muy bien, tiene pequeñas deficiencias. Pero quería ponerlo porque este single es de Chapa Discos, que fue una discográfica muy importante para el pop rock español de finales de los 70 y principios de los 80. Vamos a poner de Barón Rojo Resistiré, como tenemos que resistir todos actualmente. ¿Veis cómo cruje el vinilo? Está crujiendo. Por poder nos destruís. Hoy empezamos fuerte aquí en Bacanal Musical con Barón Rojo. Ahora vamos con Mermelada, esta banda madrileña que se funda a principios de los años 77 y va hasta principios de los años 90. Y vamos a escuchar una canción que es... Bueno, son dos canciones que vamos a escuchar. Es la cara B de su primer single, que se llama Mermelada. El single es del año 77. Las canciones son No dejes el de bailar y FM Blues. Vamos a escuchar las dos continuadas. Este disco está mejor que el anterior. Ahí va. Ahora escucharemos FM Blues, también de Mermelada. También es de Chapa Discos este single. Ahora nos vamos con Sergio Makarov, que es este argentino, llegó en el año 77 aquí a España, llegó a cooperar con Tequila. Bueno, sigue todavía hoy en día trabajando, es cantautor, y vamos a escuchar una canción que es del principio de los años 80 y se llama Nadie como tú. Escuchar. Sergio Makarov. La verdad que la canción es muy alegre, está muy bien. La estuve escuchando en casa y voy a ponerla porque da buen rollo esta canción. Ahora vamos con los zombies, que ya sabéis que aquí en Bacanales hay varios grupos en Bacanal y uno es los zombies. Y este fantástico LP, Extraños Juegos, voy a poner la canción Cleopatra y Serpiente. Fantástica canción esta, es que... Thank you. Fantásticos los zombies, fantásticos. Y ahora vamos con un LP que encontré en casa, que se llama Barcelona Húmeda, que es un recopilatorio de diferentes grupos de Barcelona. Es Caro, Los Canguros, Los Interrogantes y Los Sencillos. Y este era, pues, sobre música, vamos a llamarla mod, ¿no? Pues tenía también sobre música heavy, rock and roll, etcétera. Y la verdad que está, es un single que está muy bien, porque, bueno, salen algunos grupos que no tengo absolutamente nada de ellos, como Los Interrogantes. Y vamos a empezar con ellos. Vamos a empezar con este grupo, que al parecer tenían un directo potentísimo. Son conocidos en aquella época, en aquel Barcelona, por aquello. El LP es de Uratia Records. Y vamos a escuchar esa canción ahora mismo. Se llama Extraña Sensación. Vamos con Los Canguros, este grupo que se fundó en el año 1986 y estuvo activo hasta principios de los 90. Su líder, Joaquín Felipe, formaría más tarde lo que serían los Fresones Rebeldes, que sí que tuvieron un éxito importante en toda España. Vamos a escucharlo ahora mismo. Voy a tardar un poco porque tengo que ir con la... Está en el mismo LP y voy a tardar un poquitín, ¿eh? Vamos para allá. Ahora va. Tipo raro, Los Canguros. Yeah. Ahora nos vamos con 091, esta banda de Granada que tanto me gusta, tanto. Y voy a poner una canción que es mi favorita, que es La vida que mala es, de un LP, El baile de la desesperación, del año 1991. Esta canción me parece fantástica. Ya sabéis que tardamos un poco con el vinilo, ¿eh? Si no, no tenemos magia. Volvemos a Barcelona húmeda y ahora vamos con los sencillos, con esta canción que se llama Soleil. A continuación de Carol, vamos a escuchar la canción Buscando el Mal. Y os recordamos que estamos en Radio Crash 105 de la FM. Para Lugares Mágicos fue el concierto que se hizo en la noche de San Juan del año 91 aquí en Gijón, en el llamado Parque Inglés de aquella, que son Hermanos Castro, por parte de Stukas. Se hizo una grabación de aquel concierto por parte de Radio Televisión Española y es un concierto redondo. Nos vamos a escuchar una canción que se llama Mods, Rockers y La Pasma, de aquel grandioso concierto de los más grandes Stukas. Luciendo un nuevo collar. El tiempo a nuestro lado está. escapar. Robo por cortina, no tiene gasolina, no quiero quedarme atrás. El tiempo a nuestro lado está, el tiempo a nuestro lado está. A nuestro lado está, a nuestro lado está. A continuación vamos a escuchar Los Berrones, su gran éxito, Núñez Tú, que fue una canción que rompió moldes, se escuchó en toda España, fue un éxito increíble, y bueno, en el exterior, bueno, digo exterior, digo en el resto de España, se dieron cuenta que aquí, bueno, no solo hablamos un idioma, sino que también hablamos otro. Núñez Tú. Núñez, Núñez, tú qué vas a hacer. Esta versión es del LP Voy Decítelo. Porque bueno, ya sabéis que hay varias versiones de esta misma canción. Bueno, ahora vamos con un grupo que se llama Los Cuervos, un grupo valenciano. Se forma a finales del año 82 y todos tienen este pequeño LP y suelen hacer rock and roll, rockabilly, aunque la canción que vamos a escuchar es un poquitín más popera y se llama Raro como un perro verde. Ya sabéis que siempre está. Ahí va. Fuimos al garito del hombre amable, una lluviosa y oscura tarde. Sé lo que vas a decir antes de que me hables. Un sujeto triste y solitario, el más solitario de los hombres, vestido de forma extraña con un extraño nombre. Tengo razones de sobra para estar triste desde que te fuiste, pero no creas que me sorprendió lo que me dijiste. Todas las chicas me dicen igual. Chico, no logro entenderte, quisiera dejar de verte. Me resultas más extraño que un perro verde. Todas están obsesionadas por comprenderme, secarme y analizar. Quieren saber lo que pienso en cada momento y ya comienzo a darme. ¿Qué demonios quieren comprender? No logro entenderte, quisiera dejar de verte. Me resultas más extraño que un perro verde. Ahora nos vamos con un grupo, La Frontera, banda formada en el año 1985, y que sigue en la actualidad. Vamos a escuchar la canción Si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán. Bueno, de este fantástico Lopén en directo, que se llama Capturados Vivos. Esta canción se la voy a dedicar a mi amigo Nachín, que fue el que me dejó este doble LP, que por cierto es fantástico y muy recomendable. Y bueno, ya que me lo deja, pues le dedico esta canción. Got it. Bueno, puedes escuchar este pedazo tema de La Frontera. Ahora vamos a hacer la pregunta que hacemos todas las semanas aquí en Bacanal Musical. Os voy a poner un tema de Los Secretos, de un LP del año 93, que se llama Cambio de Planes. Y me tenéis que adivinar esta canción, que se llama Estás Muerto, ¿de qué grupo es? Cuando, bueno, si habéis escuchado mucho Bacanal, yo creo que lo podéis acercar perfectamente. Ya sabéis que para el concurso del vinilo del millón de euros tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. Bacanal con K. Vamos a escucharla ahora mismo. Todo crece al revés, encerrado en casa, tal vez tú solo quieras olvidar. Oh no, hoy te doy el último aviso y es que no te queda nada y que estás muerto. Rotos, tal vez tú solo quieras olvidar. Oh no, hoy te doy el último aviso y es que no te queda nada y que estás muerto. Estás tan muerto. Ahora nos vamos con Los Resentidos y su gran éxito, Fai un sol de carallo, de Galicia Caníbal. Bueno, el EP se llama Fai un sol de carallo, del año, vamos a ver que tengo el guión, del año 88, y son grabaciones accidentales de la discográfica. Voy a escucharla ahora mismo. Sol, fai un sol de carallo, fai un sol. Para despedir este bacanal, vamos a poner la canción Chica Yeye de La Polla Records, este grupo vasco que hizo este grandioso LP que se llama Revolución, también muy recomendable. Bueno, amigos, me despido a todos vosotros, os deseo lo mejor para toda esta semana y os recuerdo que, bueno, os recuerdo que es un programa, pero en la semana que va de Nochebuena a Nochevieja no va a haber bacanal musical. Ahí vamos a hacer un pequeño descanso por las fiestas navideñas. Pues ya sabéis, ser lo más feliz que podáis. Hasta luego. Has vendido tu dignidad. Eres una pieza más. Eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez. Gracias a tu humillación. Gracias a tus putas gracias.